Nos venimos a Viedma, donde hubo una reunión de la Mesa de la Función Pública. Tiene que ver con la propuesta que se quiere, se busca, se desea por parte de los trabajadores municipales de cara a lo que se sabe, se percibe y se nota que es los aumentos diarios, cotidianos, que hacen que el trabajador, la trabajadora, tenga siempre pérdida. Y bueno, ahí están los gremios tratando de ver que la pérdida sea lo menor posible. Y además otros convenios que tienen que ver con la estabilidad de los trabajadores, de las trabajadoras también. Así que hablamos con Emilio Ricachuk, que esto nos contó de la reunión. Nosotros lo que en su primer momento, en la primera mesa de la Función Pública, nosotros les llevamos un relevamiento de los costos de vida de acá en la comarca Viedma Patagones, el Ejecutivo Municipal, y le hicimos un repaso de lo adquirido hasta el momento. Nosotros habíamos acordado un 43% de aumento para lo que va en el curso del año. En el día de ayer tuvimos una nueva reunión y el Ejecutivo Municipal propone una suma fija, sumándola a los 8.000 pesos de suma fija que ya habíamos conseguido, más otros 6.500 que eran por distintas partes, que eran la devolución de lo que es propuesto a nivel nacional, nos ofrecen 2.000 pesos más y un 3% aplicable a los básicos para el mes de noviembre. Nosotros, la suma fija ya realmente nosotros ni siquiera la discutimos porque entendemos que no es parte del salario. De todas maneras, por supuesto que vienen bien, es plata que ingresa al salario de los trabajadores, así que no estaríamos en desacuerdo que se nos dé de esa manera. Nos dan la posibilidad de que podamos elegir, lo vamos a elegir. Nosotros elegimos el mes de noviembre para que sea aplicada esa suma fija no remunerativa de 2.000 pesos, pero el 3% lo rechazamos de plano. Nosotros, respecto a la inflación proyectada para fin de año, que es un 56% aproximadamente, estaríamos un 13% abajo. Así que rechazamos esa propuesta del Ejecutivo Municipal y le pedimos reunirnos nuevamente el martes, creo que en el horario de las 11 de la mañana aproximadamente. ¿Ahí esperan que el Ejecutivo mejore esta propuesta o van a llevar ustedes una contrapropuesta? No, nosotros justamente esperamos que la mejore. Nosotros no ponemos un techo a la paritaria salarial. Sí le decimos que nosotros, para no perder el poder adquisitivo adquirido hasta el momento, estaríamos en un 13% por debajo de la inflación. Me imagino que son los números que tienen que pensar. Ya saben cómo se maneja, a pesar de que es una discusión salarial bastante atípica. Es difícil discutir salarios en una mesa de la Función Pública, donde por un lado nos encontramos con un funcionario de un gobierno que ya expiró, como es Hernán Perafán, con un funcionario como es el secretario de gobierno, Leandro Masachesi, que es un gobierno de transición y que se está por ir, y que justamente los dos dicen traer la palabra de un gobierno que no ingresó, que es el de Pedro Pesati. En ese contexto tenemos que trabajar los empleados. Claro, el rechazo de lo que tiene que ver con el bono, en realidad no es un rechazo, sino que lo aceptan, pero ustedes entienden que por única vez no significa nada para el trabajo del municipio. Claro, entendemos y lo aceptamos, por supuesto, porque es plata que ingresa al bolsillo del trabajador, pero entendemos que no son pautas salariales. Ya venimos trabajando sobre eso, hemos adquirido en otros momentos, hemos aceptado esta suma fija no remunerativa, sí, entendiendo la necesidad y lo que ellos explican de por qué nos ofrecen una suma fija no remunerativa. Bueno, en este caso, por supuesto, decimos que sí, son 2.000 pesos. Pero bueno, lo que hay que trabajar sobre el salario básico de los trabajadores. ¿Ustedes entienden que el municipio está en condiciones de superar este 3%? Yo creo que sí, y si no, tendrán que hacer los ajustes necesarios. No podemos pagar este despilfarro o lo que ha sucedido desde lo económico, no lo pueden pagar los trabajadores municipales. Así que creo que si se retocan distintos puntos, yo creo que se puede lograr. El tema es quién es el que toma la decisión política de hacer esto, ¿sí? Por eso te digo, el que faltaría un integrante del nuevo gobierno para ver realmente si están propuestos o están dispuestos a llevar una propuesta así. Hasta el momento nos dicen que traen la palabra del intendente Pesati. Queremos ver que sea real. Ustedes se han reunido con todos los candidatos previo a las elecciones del 6 de octubre. ¿Tienen o prevén reunirse ahora con ya sea Pesati o con Marcos Castro, que es el indicado para este periodo de transición? Por supuesto. Creo que es una condición fundamental. Nosotros somos la herramienta o las herramientas que tiene el municipio para llevar adelante la mano de obra. Hasta el momento no nos hemos reunido. Una vez pasadas las elecciones no nos hemos reunido con nadie del gabinete ni con tampoco el propio intendente, pero creo que esto va a ser en lo inmediato, va a tener que ser así. No sé si nos va a ser justamente para poder resolver este tema salarial. Muchas gracias. Que tenga buen día. Emilio Ricachuk hablando con nuestro compañero Américo luego de la reunión que se llevó a cabo ayer de la Mesa de la Función Pública.